De Eduardo Castec, Julio González. Julio Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bien, bien. Julio, hay preocupación y sigue habiendo preocupación ahí en Eduardo Castec por el alteo de la Ruta Nacional 35 que está a medio hacer. Incluso, bueno, ¿hay alguna novedad que nos va a contar? No, mira, puntualmente nosotros, todos saben el tiempo que la ruta estuvo totalmente cortada. Sí. Eso trajo, bueno, innumerables inconvenientes que ya se han ahondado en detalle durante todo ese tiempo. Luego que se comenzó a hacer el alteo, estuvo presente en el lugar, constituyó en el lugar el titular de la... Hola. Sí, ¿nos escucha, Julio? Bueno, lo perdimos. Bueno, estaba justo, estábamos hablando con el intendente de Eduardo Castec, Julio González, y se refería a que le ha enviado una nota a Vialidad Nacional para que de una vez por todas finalice con el alteo que comenzaron hace bastante tiempo y lo han dejado a medio hacer. Esto cada vez que llueve un poco, el lugar se torna intransitable y enseguida tienen que cortar el tránsito, sobre todo de vehículos pesados. El tránsito de camiones queda para se tiene que desviar porque no se puede circular debido a que no está bien realizado todavía. Recuperamos la comunicación. González, ¿nos escucha? Sí. Sí, ahí te escucho. Ah, sí, decía. Sí, no, bueno, entonces el otro día, bueno, las últimas lluvias también hicieron que no se pudiera transitar con tránsito pesado. El tema es que nosotros lo que vemos, si bien estamos viendo que están trayendo alguna tosca, algo, no queremos que se pierda el foco de la atención de Vialidad Nacional con respecto a la culminación de este anterior. Claro. No como que si eso la gente pasa y ya queda ahí y vemos. O sea, fue un poco el reclamo de que los esfuerzos continúen para que se dé una solución definitiva. También estuve charlando con el jefe del distrito. Nosotros con el jefe anterior del distrito teníamos una relación muy, muy cordial, muy fluida. Con este, el otro día también tuvimos una reunión y con parte del equipo de trabajo, que es el mismo que ya tenía Vialidad Nacional acá en el Distrito 21. Ellos conocen la manera que yo me manejo, siempre con... a nivel institucional y con mucho respeto, pero desde los primeros días de abril, primero cortaron su totalidad y ahora de una sola mano, todavía no se le ha dado una solución final a este tema que creo que ya lo amerita. Sobre todo que, bueno, viene la época de verano, donde también es una ruta muy transitada y eso permite también que muchos comercios de la pelea, especialmente los que están en la vereda de la Ruta 35, tengan un mayor movimiento. Pero no solamente por Castex, sino también por toda la gente que se traslada a diario por ahí, sea de La Pampa o pasajeros ocasionales. Claro. Así que fue simplemente eso, un pedido para que se siga trabajando. Ahí, bueno, en realidad me dijeron que de la otra mano, la que no está habilitada, se está haciendo como una elevación de la mano o más. Bueno, tenemos serios problemas con el teléfono y la comunicación con el intendente Julio González de Eduardo Castec. Estaba completando y diciéndonos que se había reunido con la gente de Vialidad Nacional y que la otra mitad del alteo se estaba levantando un poquito más para tratar de evitar que se corte nuevamente. Está media aclitada, ahí vamos a completar la entrevista. Julio, ¿nos escucha? Sí. Sí, para hacer una humorada, está cortada como estuvo la Ruta 35 sí, en la conversación. Sí, casi. ¿Y qué le dijeron las autoridades cuando no, le planteó? Mira, ellos son muy amables, la verdad que yo después tuve una reunión casi de una hora con ellos. El tema que ahora me explicaban que están trayendo material desde la zona de Padre Wodo, casi 120 kilómetros de distancia. Claro, son dos temas que uno lo entiende, pero el tema que yo también tengo que solicitar esto por la gente de mi pueblo, pero aparte es una cuestión que Vialidad Nacional a nivel administración central tiene que tener resuelta. Sí. Yo entiendo la situación del distrito y son los que ponen la cara, es la parte técnica, pero acá hay una decisión un poco más arriba que tiene que hacer esfuerzo para que esto se termine. Claro. Y que esta ruta quede transitable. No es que se han cortado en muchos lugares rutas nacionales. Hay dos o tres cortes y creo que ya el tiempo que ha pasado es suficiente como para que estuviesen terminados. Pero esto lo hago sin ninguna sin ningún ánimo de molestar ni ofender a nadie, sino simplemente de reclamar lo que creemos que es justo y con posterioridad un proceso eleccionario para no haberlo hecho ni usado siquiera como algún argumento de campaña. Así que por eso que es la charla que he tenido con la gente del distrito, que lo puedo hablar normalmente, porque ellos saben que siempre nos hemos manejado con mucho respeto, pero también ellos entienden de que lo que nosotros planteamos es real, digamos. Entonces, nosotros queremos que Vialidad no se desentienda de esto. Estoy hablando de la Administración Central, que esto que empezó, que lo termine. Porque así lo había dicho el propio Javier Iguacel cuando estuvo en el Alteo, antes de la habilitación. O sea, una semana antes, que él dijo que en 10 días más una vez se ponían los guardarrayos del otro lado y quedaba habilitado completo. Bueno, eso no ocurrió, eso ha salido en todos los medios, lo pueden haber corroborado también ustedes, fueron las expresiones del propio titular del organismo. Claro. Y por ahora no hay ningún plazo entonces para finalizar la obra esa. No, no. No, claro, eso es lo más preocupante. No, a ciencia cierta no, entonces nosotros veíamos, y el otro día casualmente cuando se prohibió el tránsito pesado también generan algunos inconvenientes, entonces bueno, hicimos la presentación formal un poco como para volver a instalar el reclamo y que esté vigente y que Vialidad entienda que es necesario y prioritario dar solución definitiva a este alteo. Claro, porque no he circulado por ahí, pero no está asfaltado, está solamente la No, base de Tosca. pero de todas maneras el tema es que al estar solamente habilitado una mano, por ahí genera que se rompa mucho más fácil esa mano. Claro. O sea, todo el tránsito que pasa por una sola mano. Y después que si alguno se constituye en el lugar, va a ver que de la mano no habilitada se lleva un montón de material bruto, de tosca bruta, que bueno, es como que están levantando la otra mano. La van a hacer un poco más alta de lo que está esta mano por la que se circula. Luego se habilitaría esa mano, la que se está trabajando ahora, Y se haría lo mismo en la y otra. se haría lo mismo la otra. O sea Claro. que el tema de seguir circulando con una mano va a llevar un tiempo largo. Pero bueno, yo creo que Vialidad es también una cuestión, si bien hay una cuestión operativa de donde traen la tosca, todo también una cuestión económica. Claro. Porque si vos disponés más recursos, también podés traer más camiones, más bateo o sacar la tosca de otro lugar. Creo que ya hoy la espera ha sido suficiente como para que la respuesta esté lo antes posible. Creo que se ha tenido bastante paciencia en este aspecto. Bien, esperemos entonces que se solucione rápidamente esto. Julio, no sé si quiere completar con algo, si no, le agradecemos estos minutos No, con no, Radio Carmen. nada más. Por eso, gracias por el contacto y bueno, disculpen No, lo cortado de de la los cortes. charla. Así que, bueno, Bueno, gracias de nuevo. no, no hay por qué. Bien, Hasta luego. la palabra del intendente de Eduardo Castex, Julio González, hablando de este reclamo que le ha hecho por nota a Vialidad Nacional para que se culmine de una vez por todas el alteo ahí en la Ruta 35 entre Winifreda y su localidad, Eduardo Castex, para evitar que cada vez que llueve ese corte al tránsito pesado. Las 9:02, seguimos, continuamos haciendo PTM hasta las 9:30, después llega Radiocracia. Radio Kermés. Un delirio en el dial. 106.1. Un delirio en la web. Radiokermés.com.